première heure de gloire de la révolution. C'était la première heure de gloire de la révolution. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo, un proyecto de los medios libres que compila información del movimiento social y las organizaciones en defensa de la vida en el mundo y el ombligo del monstruo México. Recuerden seguirnos en las redes sociales libres como Mastodon, GNU Social, Diáspora y en las no libres como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También revisa los repositorios en Archive y en la página noticiasdeabajo.wordpress.com. Saludamos a todas las radios que nos retransmiten en las ondas hercianas y los invitamos a colaborar en este su noticiero para seguir rompiendo el cerco informativo que nos impone el gran capital y sus medios corporativos. De este lado Alexis. Desde este otro lado Panchov. Esta es la edición del día 24 de septiembre de 2024. Comenzamos. A continuación les compartimos el cóctel informativo, Rompiendo Fronteras. Líbano. Israel bombardea el sur de Líbano, dejando al menos 500 muertos y más de 1.500 heridos, tras ataques terroristas de Israel hacia VIPERS y otros aparatos de comunicación. Canadá. Jefe Dzhta Hill de la nación Wet'suwet'en, en arresto domiciliario por luchar en defensa de la tierra ancestral, no cedía, con información de Amnistía Internacional. Chile. Organizaciones condenan el asesinato de joven Alonso Verdejo, muerto por un contramarcha durante la movilización en conmemoración del golpe de Estado del 19 de septiembre de 1973. Caos en la red. Desde el ombligo del monstruo. Ayotzinapa. Padres y madres exigen verdad y justicia por los 43 normalistas desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Invitan a sumarse a la movilización del jueves. Con información de Ajolote Radio. Oaxaca. Encuentro Global Anticop 2024 por el clima y la vida invitan a articularse por la defensa de la vida en su segundo llamado. APID. Oaxaca. Expresos políticos de Xochitlán exigen al gobierno de Oaxaca la finalización definitiva del juicio en su contra, con información de Observatorio Memoria y Libertad. Chiapas, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fraiva denuncian amenazas por su labor en defensa de los derechos humanos y reafirman su compromiso de caminar al lado del pueblo organizado. Pueblo aborigen, puño en alto, cariña, piaro, aguara, ollano, mami, guía. Pueblos del Orinoco, pueblos del Amazonas, yo, Latinoamérica, yo, sí, sí, hombres comprometidos con la tierra y el cultivo, formando sus familias con la base de la tierra. Dueños en chinchorros, guindados en calafitos, huyendo del smog, capitalización que aterra. Oído Aru acompañando pesca, morocoto, Wirinoco está bendito y siempre nos emite voces. Lugar de resistencia del delta del Orinoco, aquí donde los árboles y el agua son los dioses. El árbol dio raíces, no quitaron su fruto, pisaron mi cultura con nefasta conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta una tierra en resistencia. Hoy son oprimidos por los que llaman avance. Acecha la conquista, colonización dogmática, trayendo miedo, muerte con su involución andante. Con separación de razas y una división geográfica, Cristóbal Colón está quemándose en Chimal. Vaya al alba, se escarbarán sus bárbaras matanzas. Las lanzas deslizan todas las esperanzas de un pueblo oprimido por la religión de tranzas. El de una sola pierna, el dios del viento me acompaña para poder luchar por lo que me quita el presente. Maldito todo cura de la monarquía de España, porque nuestros abuelos mataron tus descendientes. insaciablemente se adueñaron de las mentes. Pero nuestro adorado sigue oculto en nuestra gente. El árbol dio raíces, nos quitaron su fruto. Pisaron mi cultura con nefasta conquista. Pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una guerra en resistencia. No tenemos miedo, no resistiremos. Si es de morir, el libro es contra el libro, moriremos. Imploro, canto al loro, tú a la matanza del toro. Tú por ambición al oro, dejaste esto en deterioro. No preguntas por qué te odio, porque mi respuesta es obvia. Nos quitaste los bosques para darnos claustrofobia. Razón ya fue la lucha del indígena en Loriga, mostrándose imponente, defendiendo su cultura. Dioses de Pachamama, hombre bordeado de arcilla, pueblo sin pretensión con la filosofía más pura. La sangre del guajiro vendida por el petróleo, pigmentos naturales perdemos por la ironía de ser mártir de un hombre que controla el monopolio, que en vez de paz entrega discordia y tecnología. Arde la utopía de aspirar un mundo nuevo. Quiero que hable el roble y diga cuántos años tiene. Que hablen de Ollanta y antes de hablar de los medievos. Resistes indígenas, Tunaca y Cusa y Cobe. El árbol dio raíces, nos quitaron su fruto. Pisaron mi cultura con nefasta conquista. Pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una guerra en resistencia. Rompiendo fronteras. Líbano. Israel bombardea el sur de Líbano, dejando al menos 500 muertos y más de 1.500 heridos tras ataques terroristas de Israel hacia VIPERS y otros aparatos de comunicación. El Ministerio de Salud de Líbano anunció la noche de lunes que, como resultado de los ataques aéreos del régimen sionista, 492 libaneses han muerto y otros 1.645 han resultado heridos. Entre los asesinados se encuentran 35 niños y 58 mujeres. El ejército del régimen sionista comenzó la mañana de lunes ataques masivos en diferentes áreas del sur de Líbano y hasta este momento estos ataques continúan. El movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, tampoco ha permanecido en silencio ante los ataques a civiles a este país y desde las primeras horas de la mañana ha llevado a cabo operaciones contra posiciones y asentamientos sionistas en el norte de Palestina ocupada, bombardeando las posiciones del régimen sionista con decenas de cohetes en la última hora. Los ataques de hoy de Hezbollah han generado miedo y pánico entre los sionistas, al punto de que todas las actividades educativas en la ciudad ocupada de Haifa han sido suspendidas y se han pedido a los colonos que se dirijan a los refugios. El domingo, el movimiento realizó sus ataques a mayor alcance contra Israel desde octubre, disparando decenas de misiles contra la base aérea Ramat David, a 20 kilómetros al sureste de la ciudad de Haifa, y la planta de fabricación de armas Rafael, al norte de la referida ciudad. Israel continúa con los ataques mediante tecnologías, esta vez con tecnologías comerciales. El régimen sionista realizó detonaciones masivas y simultáneas de artefactos como buscapersonas, walkie-talkies y paneles solares en el Líbano. Estos ataques terroristas, sin precedentes, se desarrollaron durante 2 días en esta semana, dejando miles de heridos y causando la muerte de decenas de personas, incluidos niños y trabajadores civiles. La detonación de estos dispositivos durante actividades rutinarias sugiere que el objetivo no era atacar a Hezbollah, sino generar miedo, pánico y caos generalizado. Aún no está claro cómo los agentes del régimen israelí lograron acceder a estos dispositivos, pero es evidente que los distribuidores y productores dentro de la cadena de suministros debieron colaborar con el Tel Aviv. Canadá. Jefe Tzahil de la nación Wet'suwet'en en arresto domiciliario por luchar en defensa de la tierra ancestral no cedida. Es declarado primer preso de conciencia de Amnistía Internacional encarcelado en Canadá. El jefe de ala Tzahil del clan Likits Amisyu de la nación Wet'suwet'en es considerado el primer preso de conciencia designado por Amnistía Internacional en Canadá. Se considera preso de conciencia a cualquiera persona encarcelada o sometida a otro tipo de restricción física, únicamente debido a sus convicciones políticas, religiosas u otras convicciones profundas, su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, condición socioeconómica, nacimiento, orientación sexual, identidad o expresión de género u otra condición, que no ha usado la violencia ni propugnado la violencia o el odio en las circunstancias que condujeron a su detención. Cuando declara una persona preso de conciencia, Amnistía Internacional exige su libertad inmediata e incondicional. El Estado canadiense ha criminalizado y confinado injustamente al jefe Dstahil por defender la tierra y los derechos del pueblo Wet'suwet'en, ha afirmado Anna Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Como resultado, Canadá se une a la vergonzosa lista de países donde hay presos y presas de conciencia bajo arresto domiciliario o entre rejas. Con el máximo respeto por el trabajo fundamental del jefe Dstahil para proteger la tierra, los derechos y el medio ambiente Wet'suwet'en, de los que dependemos toda la población, Amnistía Internacional exige su liberación inmediata e incondicional e insta a Canadá a que ponga fin a la criminalización de la comunidad Wet'suwet'en y de otros defensores y defensoras indígenas durante una emergencia climática mundial. Los pueblos indígenas están en primera línea del cambio climático y se enfrentarán a daños desproporcionados si la humanidad no deja de quemar combustibles fósiles, subrayó Picker. Los estados deben apoyar, no encerrar, a quienes defienden las tierras indígenas, como el jefe Dstahil, y seguir su ejemplo hacia un futuro más saludable y sostenible para todas las personas. Amnistía Internacional viene documentando desde 2020 las violaciones de derechos humanos que sufren los defensores y defensoras de la tierra Wet'suwet'en, incluido el jefe Dstahil. El jefe Dstahil, también conocido como Adam Gagnon, es la primera persona en ser condenada de las cuatro personas defensoras Wet'suwet'en y otros defensores y defensoras indígenas de la tierra declarados culpables del delito de desacato por violar los términos de una orden judicial injusta. La orden prohíbe a los defensores y defensoras de la tierra emprender acciones para defender el territorio Wet'suwet'en frente a la construcción del gasoducto de gas natural licuado de Costa Gas Link, incluso en el caso de que estas acciones estén protegidas por los derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Supremo de Columbia Británica dictó una orden a petición de Costa Gas Link para impedir que quienes defienden la tierra actúen para proteger el territorio Wet'suwet'en frente a la construcción del oleoducto, obras que se están llevando a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes hereditarios Wet'suwet'en, lo que viola el derecho internacional. En julio de 2024, el jefe Dstahil fue condenado a 60 días de arresto domiciliario en virtud de una condena condicional. He sido condenado por proteger nuestra propia tierra mientras se marginan las leyes Wet'suwet'en, dijo el jefe Dstahil el miércoles mientras cumplía el arresto domiciliario en su domicilio en el territorio Wet'suwet'en. Nuestra meta final en esta lucha es el reconocimiento de la ley Wet'suwet'en en Canadá, y es lamentable que, en cambio, la corona se mantenga en sus 13. Esta lucha dura ya 240 años. Nos encarcelan en las reservas donde nos han convertido en legalmente indios. Ahora todos los miembros de la comunidad somos presos y presas de conciencia, debido a lo que nos han hecho los colonizadores. David Matzinghe dijo: el trato de Canadá al jefe Dstahil y a otros defensores y defensoras de la tierra de la nación Wet'suwet'en es indignante. Los gobiernos de Columbia Británica y de Canadá han negado a la comunidad Wet'suwet'en su derecho al consentimiento libre, previo e informado a los proyectos que afectan a sus tierras. El Estado canadiense viola su derecho a la libertad de circulación en su territorio ancestral, amenaza su forma de vida tradicional y encarcela al jefe Dstahil por ejercer sus derechos indígenas y los proclamados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Estas injusticias son un eco doloroso de la trágica historia de violencia colonial de Canadá contra los pueblos indígenas. La declaración de Amnistía Internacional del jefe Dstahil como preso de conciencia se produce en medio de devastadores incendios forestales en Alberta, California y otros lugares, y el anuncio se produjo menos de 2 semanas después de que la temperatura media mundial alcanzara nuevos máximos, lo que ha hecho que personal científico del Instituto Copérnico declarase el 22 de julio de 2024 el día más caluroso registrado. Gabriela Pause añadió: el jefe Dstahil ha sido condenado por proteger pacíficamente el territorio Wet'suwet'en de la construcción del gasoducto de Costa Gas Link, ni siquiera debería haber sido procesado. De hecho, la adopción de acciones pacíficas para defender las tierras ancestrales no cedidas no debe tratarse como un delito. Es importante recordar que los pueblos indígenas están defendiendo ecosistemas naturales que disminuyen los impactos del cambio climático. No hay duda de que, en medio de la actual crisis climática mundial, no es productivo enjuiciarlos por proteger esos ecosistemas. En diciembre de 2023, Amnistía Internacional publicó el informe Expulsados de nuestra tierra por defender la criminalización, intimidación y hostigamiento de los defensores y defensoras de la tierra Wet'suwet'en. En él se examinan las violaciones de derechos humanos infligidas a miembros y simpatizantes de la nación Wet'suwet'en por parte de las autoridades de Canadá y de Columbia Británica. Costa Gas Link Pipeline, Tise Energy, empresas que construyeron un gasoducto que atraviesa el territorio de Wet'suwet'en y las aguas ancestrales de esta nación, y Forested Security, empresa de seguridad privada contratada por Costa Gas Link Pipeline, basándose en parte en declaraciones de testigos de cuatro redadas en gran escala realizadas por la Policía Montada de Canadá en el territorio de Wet'suwet'en, que se caracterizaron por el uso ilegítimo de la fuerza. El informe concluye que se detuvo arbitrariamente a defensores y defensoras de la tierra Wet'suwet'en y simpatizantes suyos por defender pacíficamente la tierra que les pertenece, frente a la construcción del gasoducto y ejercer los derechos de los pueblos indígenas y su derecho de reunión pacífica. Chile. Organizaciones condenan el asesinato del joven Alonso Verdejo, muerto por un contramarcha durante la movilización en conmemoración del golpe de Estado del 19 de septiembre de 1973. El asesinato de Alonso Verdejo, un joven estudiante chileno, ha generado un profundo rechazo por parte de las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales en Chile. El crimen, ocurrido durante la marcha conmemorativa del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, marca un episodio trágico en las movilizaciones que anualmente recuerdan la dictadura de Pinochet y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo. Verdejo fue apuñalado por Patricio Villafaña, un individuo que se identificó como contramarcha y que salió desde las filas de los carabineros, lo que ha despertado aún más la preocupación sobre la violencia que rodea este tipo de manifestaciones y las respuestas de las autoridades. Las organizaciones de derechos humanos han señalado el preocupante aumento de la violencia tanto por parte de los grupos paramilitares como las fuerzas de seguridad del Estado. En la jornada de la romería del Cementerio General, en la que ocurrió el asesinato de Verdejo, también se reportaron episodios de represión por parte de carabineros de Chile, lo que ha llevado a las organizaciones a exigir la renuncia del general Ricardo Yáñez, director general de Carabineros. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Chile han condenado de manera enérgica las actitudes de las fuerzas policiales y la permisividad con la que se ha permitido la acción de los grupos violentos en manifestaciones pacíficas. Estas organizaciones sostienen que el Estado no ha garantizado la seguridad de quienes participan en las marchas conmemorativas, lo que ha resultado en tragedias como la muerte de Verdejo. El asesinato de Verdejo se suma a otros actos de violencia que han marcado las protestas en Chile en los últimos años. En mayo del 2022, Francisca Sandoval, una joven comunicadora social, fue asesinada durante una marcha por el Día del Trabajador, lo que también generó una ola de indignación y denuncias por la inacción del gobierno y las fuerzas de seguridad en la protección de los manifestantes. Estos episodios refuerzan las preocupaciones de muchos sectores sobre el papel de las autoridades en el manejo de las movilizaciones y sobre la creciente violencia en el país. La exigencia de la renuncia de Ricardo Yáñez no solo responde a los recientes hechos de violencia, sino que enmarca en un contexto más amplio de crítica hacia Carabineros de Chile por su actuación durante el estallido social en el 2019. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza y las acusaciones de encubrimiento de actos violentos por parte de la policía han generado una profunda crisis de confianza en la institución. Las organizaciones de derechos humanos han subrayado que, sin una reforma estructural de carabineros y sin medidas claras para garantizar la seguridad de los manifestantes, es probable que estos episodios de violencia se repitan en el futuro. La movilización del 11 de septiembre, que conmemora el golpe militar de 1973, ha sido históricamente un espacio de recuerdo y reivindicación de las luchas por los derechos humanos. Sin embargo, los recientes episodios de violencia están ensombreciendo lo que debería de ser un acto de memoria y justicia. Las organizaciones llaman al gobierno de Gabriel Boric a tomar medidas concretas para proteger el derecho a la manifestación y garantizar que las movilizaciones no se conviertan en escenarios de violencia impune. El caso de Alonso Verdejo ha reabierto el debate sobre la seguridad en las protestas y la necesidad de que el Estado garantice el respeto a los derechos fundamentales en estos contextos. Las organizaciones de derechos humanos han advertido que la criminalización de la protesta social y la permisividad frente a la violencia ejercida por grupos opositores o por la misma policía pueden tener consecuencias devastadoras. En este sentido, el asesinato de Verdejo es un recordatorio doloroso de la necesidad urgente de transformar las políticas de seguridad y de construir un Chile donde el ejercicio de los derechos no signifique poner en riesgo la vida. Sociales, paredes de alambre, la poli buscando para dispararte, censurando el arte. Aparte, la calle llena de maleantes, realmente un desastre. Graffiti en la city, volado nunca hippie. Rayamos las paredes y escapamos en la bici. Banquillas del kinder, de ahí sabemos la frontera, las banderas para nosotros no existen. Ayuda, venimos de la calle sucia, madriguera NSA, vamos cortando la ruta. Sueño con asaltar un banco, pero tengo rap amargo pa' soltarte todo, todo mi descargo. La llega nos quita, también nos entrega. Algunos que se fueron y otros buenos los que llegan. Que quede claro, hacemos esto por diversión. Que la calle me dio una sonrisa y un trago de ron. La calle dio alegría, la calle dio dolor. La calle me enseñó que somos perros contra control. La calle fue violencia, y drogas que te envician. La calle nos mostró que la avaricia. La calle dio alegría, la calle dio dolor. La calle me enseñó que somos perros contra control. La calle fue violencia, y drogas que te envician. La calle nos mostró que la avaricia. Dificultades sociales y paraísos fiscales son el cáncer corrosivo que devora ciudades. Prácticas sarcásticas en las grandes esferas. Mientras tú el día que comes estás de enhorabuena. Para evitar el fracaso tú puedes seguir sus pasos. Ponte una peluca roja y una nariz de payaso. He cruzado el charco y veo el mismo circo, con distintos domadores pero mismos beneficios. Los borregos detrás de sus rebaños siguiendo, o mismo gilipollas pero con distinto acento. Yo al igual que allí prefiero estar con los míos. Aquí siento que su odio es el mismo que el mío. Donde siento amor, donde me siento en familia. Donde no tienen cabida la avaricia ni la envidia. Donde en tu puta cara puedo tirarme el vacile. Te lo suelto bien fresquito desde Santiago de Chile. La calle dio alegría, la calle dio dolor. La calle me enseñó que somos perros contra control. La calle fue violencia, y drogas que te envician. La calle nos mostró que la avaricia. La calle dio alegría, la calle dio dolor. La calle me enseñó que somos perros contra control. La calle fue violencia, y drogas que te envician. La calle nos mostró que la avaricia. Siempre he sido dieta, con la mente bien inquieta. Conocí las calles sucias pedaleando en bicicleta. Contra el auto de manejo a dos ruedas criminales. Matan gente, meten ruido y atropellan animales. No mira feo, somos pura gente fea. Gente alzada, barricada. Somos punkis que rapean, tipo sea. Va rayando con spray. Nunca votan por patriotas, siempre al margen de la ley. Y es que aniquilan tu poder intelectual. Todo el mundo vive mudo, paraíso individual. Eso de que adaptarse siempre fue lo más sensato. Es más falso que un cura respetando el celibato. Siempre andamos entero pato, ahora viejos y dañados por el copete barato. Contra los falsos no hay conversación que valga. Peleemos contra ellos, botellazos por la espalda. He cruzado el charco y veo el mismo circo. La Desde el ombligo del monstruo, Ayotzinapa. Padres y madres exigen la verdad y justicia por los 43 normalistas desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Invitan a sumarse a la movilización del jueves, con información de Ajolote Radio. Este martes continúan las movilizaciones de los padres y madres de los 43, así como los estudiantes de las diferentes normales, sobre todo la de Ayotzinapa Guerrero, en exigencia de verdad y justicia. Les compartimos un extracto de la actividad donde madres de los normalistas se presentaron en la UAM Xochimilco. Cobertura especial de Ajolote Radio. La desaparición forzada es un delito, un crimen que afecta a todos. Yo sé que probablemente algunos aquí estén escuchando y digan, bueno, es que no es mi familiar, no es mi pariente, pero si Ayotzinapa, con todo el recurso que se le ha invertido, con toda la presión a nivel nacional e internacional que ha tenido, pues no es solucionado, ¿qué posibilidad tienen de una solución real o una verdad los más de 100,000 casos de los cuales que ni siquiera conocemos? Por un lado, por otro lado, esta impunidad es el mensaje para los perpetuadores de que pueden seguir haciéndolo. Y en tercer lugar, es de que cualquiera de nosotros puede ser el próximo. Entonces, en ese sentido, los convocamos para que puedan apoyar a los padres, a las madres, este 26 de septiembre. Al final de cuentas, la clase política se defiende a sí misma, se protege a sí misma, y solamente el pueblo va a poder salvar al pueblo. Buenas tardes, mi nombre es María Magdalena Maestro Olivares, mamá de Antonio Santana Maestro, el joven que está ahí. En aquella época, estudiante de Ayotzinapa, estudiante desaparecido en Iguala y estudiante de Ayotzinapa. Antes que nada, quiero agradecer a doña Cristina, a los jóvenes que se encuentran ahí. Yo noto el apoyo que nos están brindando, ¿verdad? Muchas gracias. También me siento muy contenta de mirar aquí a mi lado izquierdo las fotografías de nuestros jóvenes, ¿sí? Esa parte es muy importante porque vemos como padres que nos están apoyando, que no olvidan, ¿verdad? Un rostro de nuestros hijos nos hace feliz verlo en lugares como estos, porque vemos que no está olvidado, que no olvidan nuestra situación, ¿verdad? Como dice el gobierno, dice que prácticamente está olvidado, pero no, tenemos gente que nos apoya y a lo mejor gente que no nos apoya, ¿verdad? Estamos enojados porque en su última reunión a él le vale gorro, ¿verdad? Él nos dice que ya, que aunque nosotros estemos enojados con él y le mostremos que para nosotros no fue un buen presidente, él dice que hay gente que lo quiere en este México. Pero también le demostramos con esto que también hay gente que nos está apoyando como padres de familia en esta lucha. Ya prácticamente 10 años, 10 años de la desaparición de nuestros hijos. Y nos duele, nos da rabia, nos da tristeza, ¿verdad? Que cómo es posible que 10 años a cumplirse prácticamente no haya respuestas de nuestros hijos. Nuestros hijos no eran delincuentes, ahorita fueran maestros. Mi hijo tuviera ahorita 30 años prácticamente de edad y ya tuviera algunos años de servicio, sin ser delincuente, sin portar armas, ¿verdad? En la última reunión que tuvimos con López Obrador nos dijo que él nos iba a meter con la mafia de Guerrero. Nuestros hijos no eran mafiosos, eran estudiantes. Entonces eso, estamos enojados. Yo estoy muy enojada, al igual que madres y padres, porque nos quiere tachar a nuestros hijos de delincuentes. ¿Y por qué lo hace? Porque no nos quiere dar solución, porque está protegiendo al ejército, ¿sí? Lo está protegiendo cuando sabemos, y hay pruebas por el GIEI, que sí tuvo que ver el ejército en esta desaparición, y más autoridades como policías, nos hablan también por ahí hasta incluso de Protección Civil, ahí en Iguala Guerrero, que tuvieron que ver todas las corporaciones de gobierno en esta desaparición, que hubo estudiantes que ingresaron al 27 batallón y que ahí los maltrataron, son palabras muy fuertes, los mataron a golpes, algunos no sobrevivieron. Hay pruebas y gracias al GIEI que entró en esta investigación y se dio cuenta de esa situación, ¿verdad? Entonces ahora sí que hay pruebas. Cuando él dice que no la hay, nos ha dicho en las reuniones que tenemos con él, que tuvimos con él en estos meses, dijo que no, él no tiene pruebas, que no tiene pruebas y que no confía en nuestros representantes legales, como son los abogados, como es el GIEI, como es la ONU. Dice que él no confía y ni en nosotros tampoco, así nos dijo, ¿verdad? Que porque dice que él no tiene pruebas, porque insiste en proteger al ejército. ¿Sí? Entonces estamos enojados por esa situación, porque sabemos que sí tuvo que ver, que sí tuvieron que ver los del ejército, son los culpables de esta situación que nos está pasando. Por esa razón le hemos exigido que nos entregue los 800 folios que aún no ha entregado, porque sabemos que ahí hay información, incluso en las cámaras que desaparecieron del Palacio de Justicia, ¿verdad? Que supuestamente fueron destruidas y que quitaron, y que supuestamente esa noche el ejército estuvo monitoreando esas cámaras. Entonces queremos que nos entreguen esa información, y si como él dice, el ejército no tiene nada que ver, entonces que nos haga llegar esos 800 folios. Si no tiene nada que ver, entonces ahí no habrá nada. ¿Y por qué no han querido dar? ¿Por qué? Porque sabe que ciertamente hay información que los compromete, ¿verdad? Entonces por eso estamos enojados, porque queremos, solamente queremos verdad y justicia. No le pedimos nada más, solamente verdad y justicia. ¡Porque vivimos emocionados! ¡Vivos! ¡Los queremos! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Ayotzinapa vive y vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Muchísimas gracias por darnos un espacio, y siempre vamos a estar agradecidos con todos ustedes, y los esperamos contar con su presencia para el día 26 de septiembre de 2024 a las 4 de la tarde en el Monumento del Ángel. Ahí va a empezar la marcha hasta el Zócalo. Oaxaca. Encuentro Global Anticop 2024, por el clima y la vida, invitan a articularse por la defensa de la vida en su segundo llamado. El Encuentro Global Anticop 2024 por el clima y la vida, que se llevará a cabo del 4 al 9 de noviembre del 2024 en Oaxaca, México, ha lanzado un segundo llamado al EZLN, al CNI, movimientos sociales, colectivos, organizaciones indígenas, campesinas, feministas y ecologistas, así como a toda la sociedad civil, para sumarse a este evento internacional. La convocatoria se presenta como una respuesta a la crisis climática global y una crítica directa a las conferencias de las partes, que ha fracasado en proteger a las comunidades y al medio ambiente. Leeremos un extracto del segundo llamado. Estamos a menos de 2 meses del Encuentro Global por el Clima y la Vida, Anticop 2024. En un momento crucial que nos convoca a unir nuestras fuerzas y corazones en torno a una causa común, la defensa de la Madre Tierra. En nuestra travesía hacia noviembre, ya hemos iniciado el diálogo en nuestros foros virtuales. Estos intercambios nos sirven como preámbulo a los trabajos que nos esperan y nos ayuda a afinar nuestras propuestas y estrategias. En esta segunda llamada queremos nombrar a nuestros hermanos del EZLN y el CNI, porque su ejemplo y sus pasos nos han enseñado a abrazar con fuerza la lucha contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. A trabajar cada día por ese mundo donde quepan muchos mundos. Su valentía y perseverancia nos inspiran a seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen abrumadores. Reiteramos la invitación hecha, sería un honor para nosotros contar con su presencia. Su palabra, ejemplo y guía son cruciales para construir un futuro en el que la justicia y la equidad prevalezcan. Esta iniciativa nació de una profunda reflexión sobre las tormentas que enfrentamos y sentimos en nuestra realidad cotidiana. Tras revisar la sexta declaración de la Selva Lacandona y la Declaración por la Vida, decidimos unir esfuerzos para hermanar nuestras luchas entre pueblos, tribus, naciones, comunidades, barrios, organizaciones, colectivos, y activistas de diferentes rincones del planeta que también están comprometidos en defender a la Madre Tierra y la vida. Los invitamos a revisar el texto íntegro, compartirlo y acompañarnos en este evento a realizarse próximamente en Oaxaca y seguir pendiente a los foros que han tenido una nutrida participación de movimientos sociales alrededor del mundo. Pueden checar toda la información en la página tierraiterritorio.wordpress.com. Oaxaca. Expresos políticos de Loxochitlán exigen al gobierno de Oaxaca la finalización definitiva del juicio en su contra, con información de Observatorio Memoria y Libertad. A continuación leeremos un extracto de la nota del observatorio sobre la situación de los expresos políticos de Elox. 5 expresos políticos de Eloxochitlán, acompañados de las mujeres mazatecas que llevan una década luchando por su libertad, denunciaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca una nueva ola de persecución y tortura en su contra para favorecer los intereses económicos y políticos de la recién nombrada diputada plurinominal de Morena, Elisa Cepeda Lagunas. Las voces de Alfredo Bolaños, Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Francisco Durán y Fernando Gavito, encarcelados de forma ilegal y violatoria a derechos humanos, resonó por primera vez en el Zócalo de Oaxaca. Los 5 expresos enfrentaron entre 8 y 9 años de prisión preventiva, logrando su libertad por cambio de medida cautelar. Sin embargo, los 5 mazatecos tienen que asistir cada 15 días al juzgado de Huautla para mantener su libertad condicional. Mientras tanto, este juzgado y la Fiscalía de Oaxaca siguen extendiendo el proceso jurídico de forma dolosa, con procedimientos innecesarios que mantienen a toda la comunidad con el sentimiento de vulnerabilidad a ser detenidos o encarcelados nuevamente. Durante la rueda de prensa, Argelia Betanzos, abogada y defensora de derechos humanos, hija del expreso político Jaime Betanzos, presentó diversas pruebas jurídicas que demuestran la fabricación de delitos en el 2014 por el Procurador de Justicia de Oaxaca a favor del grupo caciquil de Elisa Cepeda. Entre las inconsistencias en el caso se encuentran testimonios falsos y duplicados de testigos en el caso, la falta de una cadena de custodia en el levantamiento del cuerpo y entrevistas con policías que afirman haber visto a Manuel Cepeda con vida cuando era trasladado por Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y otros indígenas mazatecos en calidad de detenido al Ministerio Público de Huautla, en donde fue entregado con vida. 3 gobiernos de todos los colores han usado el Poder Judicial de Oaxaca para criminalizar la resistencia indígena comunitaria de los Xochitlán, que defiende la libre autodeterminación, denuncia el caciquismo histórico y reconfigurado y defiende sus recursos naturales. 3 gobiernos han otorgado cargos públicos a Elisa Cepeda Lagunas, exdiputada y exsecretaria de la Mujer y próxima diputada plurinominal por Morena, responsable de estigmatizar y fabricar delitos de alto impacto a comuneros y comuneras al grado de mentirle a la ONU Mujeres diciendo que le mataron a su hermano y quedó en la plaza pública de Loxochitlán, de cómo ese joven fue llevado con vida al Ministerio Público de Huautla de Jiménez. El testigo clave, el propio padre de Elisa, es testigo falso y como en todo caso, es la fiscalía la que debe dar cuentas de qué hizo con la persona que le fue entregada y puesta a disposición, porque sus dictámenes son inconsistentes. Los invitamos a revisar toda la nota en la página del Observatorio Memoria y Libertad. Chiapas. Integrantes del Centro de Derechos Humanos FRAIVA denuncian amenazas por su labor en defensa de los derechos humanos y reafirman su compromiso de caminar al lado del pueblo organizado. Desde su inicio, el FRAIVA ha sido objeto de constante vigilancia, intimidación, hostigamiento y amenazas tanto de agentes no estatales vinculados a los gobiernos, autoridades estatales, federales y del Ejército Mexicano, así como pronunciamientos públicos estigmatizantes por parte de altos funcionarios, por realizar el trabajo de defensa de los derechos humanos, el cual ha molestado los señalamientos de las violaciones a derechos humanos que cometen. El común denominador es la falta de investigación, identificación y castigo de los responsables. Desde el 2021 hemos alertado el incremento de la violencia y violaciones de los derechos humanos en Chiapas. Desde el mes de enero, en el Palacio Nacional y directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador,